ayer, como siempre, nos plantamos. Mi nombre es Martín Lamana, soy profesor de historia de una escuela de nivel medio de la ciudad de Buenos Aires y considero que sembrar memoria no solo implica el análisis de un periodo oscuro de nuestra historia con el fin de promover las políticas de memoria, verdad y justicia, sino también, fundamentalmente, construir ciudadanía cada día teniendo como eje el estudio de la historia para promover la transformación social. En otras palabras, revisitar y resignificar la historia a partir de concebirla en movimiento, dinámica y no estática, acercarla como historia viva y no como compartimento estanco y lejano. De este modo, desde la docencia y también desde otros ámbitos, acercando la mirada, focalizando desde el presente, la construcción de memoria resulta una tarea activa, donde se promueve el sentirse partícipe de la acción. En conclusión, analizar para interpretar, resignificar para transformar, sembrar memoria para no olvidar. Sembramos memoria. 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Libre como el viento.